Se apoderó de mí, dejé de ser el ser. Vulnerable era, me dejaba vencer. Ya no hay razón para dejarme influenciar. Me entenderán cuando lleguen a conocerme.